escape o baja presión de gas, aguarde en línea. Muchas gracias. ¿En qué puedo ayudarlo? Hola, si te puedo hacer un pedido, mira, yo te hablo el doctor Álvarez. Yo llamo siempre para acá. Te pido una de fugaceta grande con 4 fainá y el vinito de siempre, para acá, para Piedra Buena. ¿Puede ser? ¿Con qué número quiere hablar? ¿Con qué número estoy hablando? Hola, hola. Se ve que se me cortó.